Bien, hermano querido, vamos a pasar a la palabra del Señor. Tenemos, ¿no es cierto?, pendiente el servicio que vamos a hacer esta tarde, que es la cena con el Señor. Así que no vamos a ser tan gravosos, ¿no es cierto?, en lo que podamos conversar, sino que lo importante aquí, ¿no es cierto?, es lo que estamos celebrando en el día de hoy, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, ¿no es cierto?, lo que celebramos en Semana Santa. ¿Me entiende? Mientras el pueblo judío en Israel, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente, están celebrando la Pascua judía, que es, ¿no es cierto?, como dijéramos para nosotros el 18 de septiembre. Ellos están celebrando, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la independencia nacional. Allá, ¿no es cierto?, la semana pasada comenzó la Pascua, que fue el día 12. Y ellos celebraron la independencia, el día en que el Señor los sacó con mano poderosa desde Egipto. Amén. Y pudieron llegar con libertad, ¿no es cierto?, al monte Sinaí, en Arabia Saudita. Amén. Después, ¿no es cierto?, tuvieron que peregrinar 40 años hasta llegar al lugar donde Dios les tenía destinado, que era Canaán. Hoy día, ¿no es cierto?, Israel, como se le conoce. Pero la cristiandad, todo lo que es el cristianismo en el occidente o Medio Oriente, ¿no es cierto?, estamos celebrando la Semana Santa, que corresponde al día en que el Señor murió, fue crucificado y resucitó, hermano querido. Eso es lo que tenemos que tener nosotros como foco principal. Bien, lo que hemos leído aquí es un pasaje impresionante que aparentemente, hermano, pudiera ser un pasaje que a lo mejor no tiene mucho que decir. Una mujer, ¿no es cierto?, que vio al Señor resucitado. Pero yo le voy a decir que esto que hemos leído es algo tremendamente impresionante, y lo vamos a ver por qué. Amén. Fíjese de que el día que el Señor resucitó, ¿me entiende?, que fue el primer día de la semana, ¿no es cierto?, el día que el Señor resucitó fue algo tan impresionante, porque cuando el Señor fue crucificado, se acabaron las esperanzas de todos los discípulos, que todavía no entendían que el Señor tenía que morir crucificado. Tantas veces que le dijo el Señor, y todavía ellos no entendían. Así que estaban desesperanzados, porque el maestro, su mentor, su amigo para algunos de ellos, ¿no es cierto?, como Juan, que había estado 3 años y medio con ellos, ya no estaba, pues, hermano. Había sufrido tremenda vergüenza. Había sufrido tremendo desprecio de parte del pueblo. Y más encima, algunos que pensaban que era el Mesías y que él venía con espada a castigar el Imperio Romano, se dieron cuenta que salió al revés. El Imperio Romano lo castigó y lo crucificó más encima. Así que muchos, como decimos en Chile, andaban de capa caída, con las alas mojadas. Algunos incluso pensaron en irse y dejar botados a los discípulos porque tenían cosas que hacer. Como decimos en Chile, calabaza, calabaza. Todos empezaron, ¿no es cierto?, a dispersar para irse a sus lugares, ¿no es cierto?, que correspondían. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabe lo importante y lo maravilloso? Que dice que ese primer día de la semana, muy temprano, un poquito pasado de las 6 de la tarde, porque ya el día se cuenta desde las 6 de la tarde, dice de que el Señor Jesucristo murió, ¿no es cierto?, un día X, que viene siendo como el día miércoles en la tarde, ¿no es cierto?, a las 3 de la tarde. Y 3 días se cuentan, el día sábado a las 3 de la tarde, pero después que salió el Señor Jesucristo y lo sacaron, estuvo un par de horas, ¿me entiende?, porque tuvieron que ungir el cuerpo para llevarlo a la sepultura, envolverlo en lienzo, y dice la Escritura que ya muy avanzada la noche, casi al anochecer ya, cuando ya el sol estaba cayendo, declinando, se estaba oscureciendo, ¿no es cierto?, terminando el día sábado, y el día que corresponde, ¿no es cierto?, al día de reposo, pero amanecía, después de las 6 de la tarde, amanecía, era muy de mañana, ¿no es cierto?, en Israel, a las 6 de la tarde comienza la mañana del día domingo, a las 6 de la tarde del día sábado, comienza la mañana del día domingo. Así que María Magdalena se fue muy temprano, a veces uno piensa de que es el día domingo en la mañana, como cuando venimos a la escuela dominical. No, ella estaba en la tarde del día sábado. Así se cuentan los días allá. Noche y después día, ¿me entiendes? Amén. Y fue María Magdalena muy temprano, dice, ¿no es cierto?, ya estaba anocheciendo. Y cuando llega a la tumba, encuentra de que lo que es, ¿no es cierto?, la tapa, la piedra, estaba removida, hermano. No estaba la tumba tapada, estaba removida. Así que, ¿qué es lo que hizo, ¿no es cierto?, María Magdalena? Miró para todas partes y dijo, bueno, tienen que haberse robado el cuerpo, algo pasó aquí. Y salió corriendo, hermano, a buscar a Juan y a Pedro. Y cuando los encontró, le fue a avisar y dijo, oiga, pero si la piedra está removida, la piedra, ¿no es cierto?, no, alguien tiene que haber entrado, a lo mejor algo pasó con el cuerpo, porque no está adentro. Yo pegué una mirada y me vine rápidamente. Y los discípulos, cuando escucharon eso, salieron corriendo, hermano, hacia la tumba donde estaba el Señor. Dice de que Juan corrió más rápido y llegó primero, pero se quedó afuera mirando y no fue capaz de entrar. Y después, como Pedro a lo mejor tenía las piernas más cortas, era más gordito, no sé, algo le pasó, se quedó más allá, llegó después. Y cuando llegó ahí a la tumba, entró a mirar y vio que estaba, ¿no es cierto?, todo, la túnica, todo lo que se, el vendaje, ¿no es cierto?, el sudario y el vendaje de la cabeza estaba ahí, ¿no es cierto?, puesto, pero no estaba el Señor. Gloria a Dios. Oiga, estaban como con sentimientos encontrados, no sabían si llorar, si reír, no sabían qué hacer. Dice que se fueron inmediatamente a sus familias a contarle la buena nueva de que el Señor no estaba en la tumba, y lo más probable es que el Señor había resucitado, porque así se los había dicho. Pero la Escritura dice que recién en ese momento entendieron, pues, de que el Señor había resucitado. Pero María no se fue, se quedó ahí fuera de la tumba llorando. Y mientras lloraba, dice de que vuelve a mirar la tumba hacia adentro, llorando como estaba, triste, angustiada, y ve a dos personajes de blanco, que eran dos ángeles. Y cuando vio todo eso, dice de que de repente se le aparece una tercera persona y era el Señor Jesucristo. Mira este detalle. Llegaron los dos discípulos y no vieron al Señor Jesucristo. Y se fueron. Pero llegó, ¿no es cierto?, María Magdalena primero, y fue la primera en ver al Señor vivo. ¿Sabe? Me gustó mucho que hubiéramos cantado esta alabanza, uno más grande que el templo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento que aparece el Señor ahí, ¿no es cierto?, que había resucitado, era el momento en que el Señor venía llegando desde las profundidades del corazón de la tierra, ¿no? Había ido, ¿no es cierto?, a anunciar el Evangelio a aquellos cuando la paciencia de Noé hacia atrás habían, ¿no es cierto?, cometido falta y pecado. Dice que fue a las profundidades y después resucitó victorioso. Y cuando resucita, ¿no es cierto?, victorioso, se le presenta a María. Y María, ¿no es cierto?, pensó que era la persona que arreglaba el jardín, el huerto, el hortelano. Alguien que estaba ahí. Por favor, le dijo, dígame, ¿dónde dejaron el cuerpo de mi Señor? Amén, sí, Señor. Necesito saber si se lo robaron, quién se lo llevó. Y viendo la angustia, seguramente el Señor le dijo, María. Y le abrió los ojos con esa voz. Gloria a Dios. María. Y ella se dio cuenta que era el Señor y quiso tirarse, abalanzarse. Y el Señor le dijo, no me toques. Por favor, porque ella quería, miren el cuadro, seguramente pensando en que ya que había perdido al Señor y estaba angustiada al verlo, no aquí lo agarro, no lo suelto. Pero el Señor le dijo, mira María, no me toques todavía. Porque aún no he subido a mi Padre. Dile a mis hermanos, dile que voy a mi Padre y a mi Dios. Amén. Voy y vuelvo. Bendito es el Señor. Amén. Entonces dice que María no lo tocó ahí, sino que fue más adelante, un ratito después. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Fíjese de que el Señor, efectivamente estando ahí, tuvo que partir hacia la presencia de nuestro Padre Celestial. Ahí, ¿no es cierto?, se cumple el Salmo 24. Amén. Cuando entra el Señor, ¿no es cierto?, glorioso al reino de los cielos, porque Él no solamente era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La carta a los Hebreos dice que también era el sacerdote. Amén. Y como Él, ¿no es cierto?, había resucitado, necesitaba entrar ahora al lugar santísimo del templo que estaba en el cielo. Y cuando entró al lugar santísimo, con su propio sacrificio y su propia sangre, hizo la expiación por toda la humanidad, hermano. Bendito es el Señor. Por eso es que no podía, ¿no es cierto?, ser tocado por María, porque la ley judía, ¿no es cierto?, decía de que el sacerdote no podía ser contaminado al entrar a hacer el sacrificio que se hace una vez al año al lugar santísimo. Porque si no, el sacrificio quedaba inválido. Y el Señor le dijo: no me toques. María podría haber estado contaminada, se consideraba, ¿no es cierto?, una mujer con periodo menstrual, con contaminación, tenía que purificarse 7 días. Esto era por la necesidad, ¿no es cierto?, de la higiene que tenemos hoy día, pero en aquel tiempo no estaba, hermano. O seguramente porque María, a lo mejor, estando en el cementerio, podría haber tenido contacto con algún cuerpo, también podría haber quedado contaminada 7 días. Así que el Señor se aseguró y dijo: no me toques todavía, porque todavía no he subido a mi Padre. Así que se fue el reino de los cielos, hizo, ¿no es cierto?, la expiación por todos nosotros, hermanos. Y luego de eso, dice que el mismo día, cuando ya estaba muy de noche, dice de que volvió el Señor, y después de eso, dice, se le presentó a las mujeres. Estando ahí María Magdalena, se junta después con las otras Juanas, ¿no es cierto?, la esposa de Chuza, y la madre, ¿no es cierto?, del Bautista, y varias mujeres más, y el Señor se les presenta a ellas, y ahí sí, ¿no es cierto?, las mujeres se abalanzaron, le besaron los pies, le abrazaron, y el Señor no les reprochó ni las reprendió, porque ya había vuelto el Señor. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Toma este detalle que se le presentó a la primera María y después a las mujeres. Después de eso, dice de que el Señor se le presentó a Simón Pedro, solito. Y después de eso se le presentó a dos que iban caminando rumbo a la dulce y a los arcanos. Allá se les presentó y los hizo volver, porque se les presentó como el Señor. Y después de eso fue y se le presentó a todos los discípulos, incluido el incrédulo Tomás, que tuvo que meter, ¿no es cierto?, las manos ahí en las heridas, ¿no es cierto?, no sé si decir llaga, pero tenía su problema en las manitos y sus hoyitos. Mis manos, dice. No es que hoy día está la moda de que no es que fue crucificado en un madero, dice. Ah, no en una cruz. Bueno, pero y mete los dedos en mis manos, le dice. Ah, las dos manos y después mi costado. Así que el Señor, ¿no es cierto?, resucitó, y es una bendición para nosotros saber que ha resucitado. Yo le voy a decir algo extraordinario que creo que debe de considerarse. Hay 4 religiones fundamentales en el mundo, que son las que tienen más arrastre y las más importantes. Por ejemplo, en el hinduismo y en el budismo. Siddhartha Gautama es el contemplador, por así decirlo. La persona, ¿no es cierto?, que estuvo haciendo meditación toda su vida, y este hombre se le conoce hoy día como el Buda. Siddhartha Gautama. Este hombre, para que usted sepa, fue un hombre que enseñó su doctrina, pero este hombre, al igual que todos los hombres, murió. Murió igual que todos los hombres. No tiene una tumba vacía. ¿Me entiende? No tiene una tumba vacía. Así que está, ¿no es cierto?, en su tumba, ahí en la India, ¿me entiende? Ahí tiene su lugar, y cualquiera lo puede ir a visitar, y ahí está la tumba del Buda, Siddhartha Gautama. Si hablamos de la religión, ¿no es cierto?, judaica, el padre de la religión judía, ¿sabe quién es? Abraham. Abraham tiene su tumba ahí en el monte Hebrón, en Palestina. ¿Está muerto, Abraham? Para nosotros el padre de la fe, pero para los judíos es el padre de la religión judía. ¿Me entiende? Pero también está muerto. Y otra de las religiones fundamentales, ¿sabe cuál es? El Islam, con su famoso profeta Mahoma. Y su tumba está en Medina, en Arabia Saudita, hermano. Así que No hay nadie que pueda decir como nosotros de Jesús. La tumba de Jesús está vacía en el mediodía. Él murió, pero resucitó. Bendito sea el Señor. Tenemos un representante de carne y hueso en el reino de los cielos, hermano. Es el único que se ha levantado y ha vencido la muerte. Bendito sea el Señor. Alguien podría decir, pero mi pastor, pero que la letra, ¿no es cierto?, que está en la Biblia, puede ser mentira porque el papel aguanta mucho. Sí, pero yo le voy a decir algo que dicen los entendidos. Incluso hay personas que han estudiado con detalle, abogados, personas que trabajan en la criminología, criminalistas, pero tiene otro nombre, criminólogo. Gracias, hermano Inés. Criminólogo. Y han estudiado este detalle. Mire, si alguien quiere decir una mentira, basta que se junte con dos o tres personas a decir un cuento y todos vamos a decir lo mismo. Y eso es lo sospechoso, que todos digan lo mismo. Cuando algo no está preparado, todos dicen lo mismo, pero tienen detalles. Porque todos han visto lo mismo, pero con distintos puntos de vista. ¿Me entiendes? Y ese es el detalle que la criminología busca dentro de la Biblia. Ellos están de acuerdo que los testimonios documentados aquí en la Biblia, de Mateo, de Lucas, de Juan, de Marcos, todos dicen lo mismo, concluyen en lo mismo, tienen distintos puntos de vista, pero concluyen en lo mismo. Ahora bien, yo le voy a decir algo a usted. Si estas personas, estos discípulos, ¿no es cierto?, según los entendidos y los eruditos bíblicos, si estas personas, ¿me entiende?, los discípulos hubieran querido decir una mentira, jamás hubieran puesto como testigo a una mujer. Porque el testigo de las mujeres en el tiempo que estamos hablando aquí, de contemporáneo, el tiempo de Jesús, era nulo. No servía a una mujer como testigo. Cualquier testimonio de una mujer no era válido para nada. Así que si hubieran querido mentir, tenían que haber puesto un hombre para decir, yo vi a Jesús resucitado. Pero lo primero que hace el Señor es apartarse de las mujeres. Amén. Y ellas jamás se quedaron calladas diciendo, pero es que yo lo vi resucitado, estuvo conmigo, yo lo abracé, yo lo toqué. Fíjese de que, según, ¿no es cierto?, la documentación, las pruebas documentarias que hay, ¿no es cierto?, y que hoy día tenemos, hay por lo menos 500 personas, muchas de ellas cristianas y muchas de ellas no cristianas, inconversa, pero con los testimonios, ¿no es cierto?, vivos y personales, y con los nombres y firmas de ellos, de que ellos vieron a Jesús resucitado. 500 personas, hermano. ¿Qué le parece, hermano? Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Amén. Así que es un hecho que Jesús resucitó, pero claro, amén, que sí. Es un hecho que el Señor resucitó. Aunque algunos no lo crean, hermano querido, nosotros sabemos que es la verdad. Alguien por ahí puede decir, sí, pero ¿cómo tenemos la prueba? Bueno, es que en la mañana yo conversé con él y a cada rato estoy con él, por lo menos. Si el Señor, ¿no es cierto?, no hubiera resucitado, no hubiera tenido el poder de que escuche la oración de un cristiano, no hubiera tenido el poder de que sentamos su presencia cuando estamos en el servicio o cuando andamos en algún lugar. Bendito sea el Señor. Así que todas las pruebas dicen de que realmente el Señor resucitó. Bendito es el Señor, hermano. Qué maravilla y qué extraordinario. Tenemos la prueba fehaciente de que esto es algo real. Bendito el Señor. Y eso es lo que celebramos. Fíjese de que el apóstol Pablo, en una de sus cartas, dice, en la carta a los Corintios, no me acuerdo si es la primera o la segunda, él dice, yo recibí algo del Señor Jesucristo, porque muchas veces se le apareció el Señor a él para hablarle acerca del Evangelio de los gentiles. Por algo él es el maestro, porque fue enseñado por el Espíritu de Dios en el desierto, y muchas veces por el mismo Señor Jesucristo cuando se le apareció. Y dijo, yo recibí del Señor Jesucristo, y eso es lo que les enseñó a ustedes, que la noche, fíjense en el detalle, que la noche que estuvo con los discípulos en la última cena, pescó, tomó el pan que tenía en la mesa y lo partió. Y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Cómanlo para que lo hagan en memoria de mí. Y la misma noche, dijo el apóstol Pablo, recibí al Señor que él tomó la copa y le dijo a sus discípulos, este es el nuevo pacto en mi sangre. Bébanlo porque así estarán haciendo memoria de mi muerte. aleluya, esto es extraordinario, hermano. Nosotros hacemos hoy día una santa cena recordando de que tenemos a uno que venció la muerte, hermano querido. Tenemos uno que está, ¿no es cierto?, victorioso a la diestra del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Cuando Esteban, hermano querido, en el año 34 de la era cristiana, estaba haciendo, compareciendo delante de los fariseos, dice de que el cielo se le abrió y dijo: veo a la diestra del Padre a Jesucristo, mi Salvador. Y por eso es que lo apedrearon y lo mataron. Pero él lo vio ahí, hermano querido. Y el mismo Juan en el Apocalipsis dice de que vio en el reino de los cielos al Señor Jesucristo y escucha una voz a su espalda, y cuando escucha la voz se da vuelta y cae en tierra porque la gloria del unigénito del Padre no la podía soportar, hermano. Bendito es el Señor. Y después la misma visión ve a un cordero santo que era el único digno de abrir los siete sellos, hermano. Bendito es el Señor. Así que está vivo el Señor, está vivo. Bendito es el Señor. Qué maravilla y qué extraordinario. Hoy día, hermano querido, vamos a celebrar esta santa cena y vamos a recordar esta bendición tan linda, hermano querido. Cómo me hubiera gustado estar ahí con los discípulos, haber visto al Señor resucitado, hermano. Pero no hace falta verlo, porque dice: bienaventurado, gozoso, alegre, los que no vieron y creyeron en el Señor. Bendito es el Señor. Así que nosotros somos felices, somos bienaventurados, porque no lo hemos visto, pero le sentimos en nuestra vida. Bendito es el Señor. Y vamos a cenar con el Señor y vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros. Bendito el Señor, haber resucitado y haber conquistado para nosotros la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Bendito es el Señor. Nadie podía hacerlo más que nuestro Señor Jesucristo. Yo creo en el testimonio vivo de lo que dicen estas mujeres. Yo creo en el testimonio vivo de lo que dicen los discípulos. Estas 500 personas también. Creo de que el Señor ha resucitado. Y por eso es que siento gozo en mi vida, porque nosotros deberíamos todas las veces que nos toca Semana Santa, todos los años, recordar esta victoria tremenda que tuvo el Señor. Esta es la primera vez que vamos a hacer Santa Cena, pero todos los años vamos a hacer el mismo compromiso con el Señor, vamos a celebrar Santa Cena, porque corresponde que hagamos esta bendición que el mismo pidió: háganlo en memoria de mí, dijo el Señor, a recordarnos, ¿cierto?, mi muerte. Bendito el Señor. Así que siéntase gozoso, porque el Señor Jesucristo está vivo, hermano. Está vivo. Bendito el Señor, no está muerto. Está vivo el Señor. Vive el Señor para siempre. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor, y para Dios honra y gloria para siempre.